con las palmas arriba, con las palmas arriba. Lo pide quien toma, la prima quien baila. Lo pide quien joder, la prima quien mover.